recordaba justamente, se ha hecho la imputativa, quedaron presos una cantidad importante de hombres involucrados, de varones involucrados, pero también supongo que ese tema se ha estado tratando, pero si no, prometemos para el último enredando de la bulla y la che, que es el 10 de diciembre. Ahí estamos. Vamos, ya salió una fecha, no es poca cosa. No, ya salió la fecha porque ya les dije anoche, si no nos toca el 24. No. Entonces, no lo vamos a hacer. El 10 va a ser, y seguramente Zumba sigue el otro martes, digamos. Bueno, pero en todo este popurrí de temas, digamos que son muchos y que realmente darían para estar horas hablando y sacando reportajes y escuchando testimonios, hoy quería traer un poco el tema de lo que se... A ver... De lo que se pueden entender, y ahora entonces cuando podemos hablar con Martín ya arrancamos, de lo que se pueden entender en algunos casos notas en los periódicos, en los medios oligopólicos realmente, pero que pueden pasar tranquilamente por policiales, ¿sí? Fundamentalmente para la gente que no vive en Rosario ni padece la realidad, padece otras realidades, cuidado, no digo, pero no padece la realidad que padecemos aquí en Rosario, pero fundamentalmente en los barrios más vulnerados de Rosario. Martín Stanovich es un periodista que aparte es un compañero, muchas veces ha estado en la Casa de la Memoria también, y él trabaja muy específicamente lo que viene aconteciendo con la narcocriminalidad en los barrios de Rosario, ¿no? Ustedes saben que cuando no les molesta en el centro, ni cubre, digamos, ni toca a gente importante, como por ejemplo la familia política, si se quiere, de Lionel Messi, bueno, entonces por lo tanto quedan como noticias marginales, ¿no? Pero es lo que se vive cotidianamente en los barrios. Entonces hoy era un poco también charlar con Martín sobre cómo está la situación en los barrios de Rosario, también la situación de militarización, y bueno, en todo este contexto también, que ustedes saben, hace poco que estuvimos charlando, creo que estuvimos charlando, el tema del asesinato de Pichín Bracamonte, jefe uh-huh. de la parcialidad, si se quiere, la Barra Brava, para el pueblo, digamos, de Rosario Central, el jefe máximo, muchos años de jefe de la Barra Brava, y también esta un poco premonición del Pichín que decía, si a mí me matan en la ciudad va a arder. Bueno, al momento todavía no, digamos, pero tocamos madera. Si les parece, vamos a un pequeño separador y ya llamamos a Martín, ¿sí? Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. Bueno, y seguimos en el Enredando las Mañanas, el informativo de la RMA. Estamos en diálogo con nuestra compañera Mónica García Felipetti desde Rosario, desde la Radio Popular Che Guevara, quien está contactando a Martín Stanovich para poder retomar el diálogo que ya hemos mantenido sobre este tema con Martín, sobre lo que sucede en los barrios de Rosario, con la narcocriminalidad, con esta ciudad que otrora fue un ícono del arte, la cultura, el Monumento a la Bandera, y de un tiempo esta parte es una de las ciudades más violentas, si se quiere, de nuestro país. Mónica, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente, compas, y aquí ya estamos con Martín, y gracias por decir el apellido de Martín me ha traumado siempre, así que bueno, muchas gracias, estamos ya con Martín, así que lo saludamos. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Moni, ¿cómo estás? Bueno, un saludo también a los demás compañeros, un gusto volver a charlar con ustedes. Te agradecemos muchísimo, sabemos que estás trabajando, pero siempre te das un lugarcito para estos Enredando las Mañanas de la Red de Medios Alternativos. Martín, justamente, y antes de poder llamarte, comentábamos con las compañeras que tus notas en el diario puede ser la idea de un policial, si se quiere, de policiales de la marginalidad, ¿no? Me corregís vos en todo caso, ¿no? Inclusive leyendo tus notas, que siempre sigo tu trabajo, se puede entender, o si no estás en la ciudad de Rosario, se puede no entender, ¿no? Porque obviamente hablamos de nombres de bandas, hablamos de sobrenombres, hablamos de situaciones, hablamos de barrios muy vulnerados de la ciudad, y entonces en este sentido ha sacado, creo que ayer, en el diario La Capital, una nota de la atención en la zona noroeste de la ciudad. Y una consulta primero, Martín, vos como que caminás la calle, aparte para por tu propio trabajo, digamos, caminás los barrios, ¿cómo estás encontrando la situación, inclusive ante estos, el Plan Bandera y la militarización que se ha hecho en la ciudad? Bien, Moni, bueno, gracias por la comunicación. Sí, yo, mira, las crónicas y la mayoría de notas que yo trabajo para el diario de La Capital tienen un enfoque local, digamos, porque es un diario local que a lo sumo, bueno, alcanza al sur de la provincia. Y como que venimos, digamos, haciendo un seguimiento de lo que es el desarrollo de muchas de estas organizaciones criminales, que muchas veces tienen un punto de partida y un punto final en poco tiempo, de uno, dos años, tres, pero que un poco también, digamos, a partir de esas historias particulares se puede dar un panorama de cómo viene gestándose la cuestión de la narcocriminalidad en Rosario desde hace ya más de 15 años, digamos. Ya yendo un poco más a esto último que me preguntás sobre cómo veo la calle o sobre todo los barrios de Rosario en el trabajo cotidiano, yo lo que siento es que realmente hay, o es lo que me dicen los vecinos, como un gran punto en común, que desde hace un tiempo se vive un poco más tranquilo en relación a lo que es un cese muy marcado de la violencia altamente lesiva, lo que son los homicidios, es algo que se plasma en números. También disminuyeron la cantidad de heridos de armas de fuego. Eso se refleja en la vida cotidiana de los vecinos de los barrios populares como, bueno, una tranquilidad a comparación de los años anteriores. Sin embargo, cada tanto, de vez en cuando, sí, empiezan a aparecer, y no es casual los barrios en los que sucede, algunos pequeños estallidos a partir de alguna balacera, algún homicidio, algún herido, que te dan la pauta de que aquel germen que quizás el año anterior o sobre todo el año 2022 generó un gran incremento de los homicidios, llegando al récord anual de todos los años, sí, de Rosario, sigue estando. ¿Y a qué me refiero con eso? A que el comercio de drogas como un factor que genera violencia sigue estando en los barrios, el acceso a armas sigue estando en los barrios, entonces hay algo ahí como latente, ¿no? Que se siente que está esta tranquilidad, pero ante el primer hecho de violencia aparece el temor de los vecinos, muy lógico, porque, digamos, realmente... Cuando podemos ver ese contraste de que ahora está más tranquilo es porque realmente hace un tiempo los vecinos de determinados barrios, no digo de todos, ¿no?, pero de determinados barrios muy atravesados por la violencia, habían visto su vida cotidiana totalmente modificada. Sí, a realmente meterse adentro a las 6, 7 de la, sí, tarde, sí. Realmente que cualquier persona que vivía cerca de un punto de venta de drogas podía padecer la violencia. Eso ahora no se está viendo, lo que no quiere decir que esté todo solucionado, digamos, mucho menos. No, claro, no. Justamente te decía, Martín, que inclusive en esta nota que estaba leyendo de la zona noroeste de la ciudad, vos hablás inclusive, si no recuerdo mal, de también un menor, un niño, también que fue alcanzado por una bala, digamos, y bueno, no sufrió heridas mayores, puede ser. Digo, también el tema de las infancias y las adolescencias en este contexto, ¿no?, que es muy complejo. En ese sentido, Martín, y como trabajás permanentemente la situación, que viste qué importante que es en el tema de la comunicación cuando uno puede realmente trabajar cotidianamente un tema, ¿no? porque eso se va condensando en cada vez más datos y la posibilidad también de poder sacar más reflexiones en este sentido. Ajá. Tenemos dos cuestiones, tenemos lo que fue el asesinato de Pichín Bracamonte y su ladero, a mí yo quedo muy loca con esto, digamos, dirigente sindical, bueno, cómo se junta todo, ¿no? En este sentido, y también tenemos el procesamiento al juez federal, ¿sí? Con pruebas bastante contundentes de su vinculación con grupos de narcocriminalidad. Ahí te quería pedir una reflexión en cuanto a esto y también sobre la amenaza de Pichín Bracamonte, en todo caso, si se quiere decir, bueno, si a mí me matan, algo que estaba bastante claro que podía acontecer, sufrió creo que 30 intentos de homicidio. En todo caso, ¿cómo ves la posibilidad de esta esta frase, en todo caso, de Pichín Bracamonte, de si a mí me matan, la ciudad arde? Sí, lo de Pichín Bracamonte es tan complejo que yo lo que vengo reflexionando en estos días es que el verdadero alcance de lo que significó el asesinato de Pichín Bracamonte, entendamos, es el líder de la barra brava de Central por más de 25 años, pero a la vez conectado a un montón de otros negocios ilícitos que tienen que ver con extorsiones y vínculos con la UOCRA para extorsionar a las empresas contratistas y que no comience ninguna obra si no contrataban la empresa de viandas o baños públicos que administraba Bracamonte. Así es. Sospechas. Esto reflejado, digamos, en expedientes judiciales, digamos, una acusación concreta. Después, sospechas que no llegaron a tener acusación formal en la justicia sobre vínculos, distintos vínculos con el narcotráfico. Bracamonte tenía relación tanto con los canteros como con Alvarado, o al menos en un tiempo. Y era una persona con múltiples alcances al mundo delictivo. Entonces, hoy por hoy, cuando pasaron 3 semanas del homicidio, no hay ningún avance concreto en la investigación. Lo que yo vengo reflexionando estos días es que la complejidad de este homicidio se va a entender de acuerdo al alcance que tenga la investigación judicial. Quiero decir, para matar a una persona de esta característica y de este poder totalmente consolidado para estar 25 años en ese lugar, sí. Se requiere algo más que un sicario, se requiere algo más que una persona con un arma que va y lo mata, ¿no? Se requiere una planificación, se requiere que si el homicidio este va a ser, el esclarecimiento me refiero, va a ser muy complejo, muy difícil, quizás significa de que hubo encubrimiento o algunos otros actores que están haciendo lo posible para que no se esclarezca y para que no se sepa con el paso del tiempo de dónde vino y por qué y a qué se debió este homicidio, como bien pasó con el asesinato del Pájaro Cantero, claro. Luis Medina, digo, grandes homicidios de personas muy importantes en el organigrama delictivo de la ciudad, que quedaron impunes y que hoy todavía nos seguimos preguntando de dónde vinieron, pero sí tenemos la demostración de qué fue lo que pasó después de estos homicidios. Después de lo del Pájaro Cantero hubo un rebrote de violencia muy grande. Hoy por hoy, con lo de Pichín Bracamonte, y respondiendo un poco a esto que vos me decís, que fue como su advertencia en una entrevista que dio, diciendo si a mí me matan, la ciudad se prende fuego. Acá pasaron 3 semanas y todavía eso no se vio reflejado. Entonces también nos abre otra pregunta. Bueno, ¿era un homicidio? ¿Era un homicidio que tenía que ocurrir para que determinada reorganización del crimen en Rosario termine de consolidarse, o efectivamente es un homicidio que puede generar violencia? Y eso ya lo veremos, digamos. Ahora el sábado juega Central de local y quizás ocurra algo por el estilo, ¿no? Pero yo creo que el real alcance o la real magnitud de este homicidio lo vamos a ver de acuerdo a el alcance que tenga la investigación judicial. Yo personalmente hoy no estoy viendo que haya un rebrote de violencia a partir del homicidio de Bracamonte, pero es algo que puede llegar a pasar, digamos, ¿no? Eso ya es jugar un poco más con las especulaciones. Y no, inclusive contarle, porque en su momento hicimos una intervención sobre este tema, Y contarle a las compañeras y a la audiencia también que el primer allanamiento se hizo en la comisaría de la zona, que está liderada en todo caso la jefa policial, hermana también de alguien perteneciente a la barra brava de Central, ¿no? Pero digo, bueno, bien claro, digamos, por dónde se arranca la investigación. Sí, pero fue un procedimiento que hizo ruido porque fue hacia la policía, pero se terminó, a esta mujer se la terminó derivando a otra seccional. Yo intuyo que no hay algo concreto para avanzar sobre eso, lo que no quiere decir que no haya existido alguna especie de connivencia policial. Desde ya que Bracamonte tenía vínculo con la policía y de repente que se encuentre tan expuesto para ser sometido a 5 balazos, y quiere decir que tal vez algo de esa protección policial se rompió. Yo creo que es una de las posibilidades que se están investigando, pero lo que fue ese allanamiento en la comisaría, al menos hoy, lo que vemos es que fue más ruido que otra cosa. Uh-huh. Pero desde ya que es un homicidio muy complejo. Yo el otro día hablaba con una persona que conocía a Pichín de mucho tiempo, y lo que me decía en relación a esto de la posibilidad de que se desate un rebrote de la violencia, me decía, mirá, comparando con el caso del Pájaro Cantero, que fue por ahí el caso más paradigmático que desató violencia después de su asesinato, la gran diferencia es que entre el Pájaro Cantero y sus negocios estaba la familia, y dice, ahí me decía esta persona, ahí no me dio la razón, ¿no? Apareció la cuestión más vincular y la necesidad de venganza. Acá en el caso de Bracamonte, media la razón, porque hay un negocio que mantener. Claro. Y lo que me termina diciendo esta persona es, lo que importa no son los jugadores, sino el juego. Quiero decir, que lo que me quiere decir es que hay otros intereses mucho más grandes que quitar a Pichín del medio, que son los intereses económicos. Todo eso es lo que se está poniendo en juego quizás ahora, y quizás también ahí se explique un poco por qué no hubo un rebrote de violencia. Lo que no quiere decir que no acontezca, claro, por supuesto. ¿No? Ya sabemos en esta ciudad lo que puede pasar. Sí. Bien, Martín, bueno, ya 12, por supuesto, pasadas, como siempre, nos pasamos en la entrega del aire de la red, pero no importa. ¿Alguna reflexión más, alguna cuestión que nos quieras compartir? No, Moni, solamente agradecerles por este espacio. A mí me parece que es importante que desde los medios alternativos también se pueda mantener un poco la mirada sobre Rosario, más allá de los hechos resonantes, porque, digamos, mientras ocurren estos grandes hechos que ponen a Rosario en el foco nacional, está en la diaria, y en la diaria están los vecinos de a pie, las organizaciones sociales, organizaciones barriales, y ahí un poco se está gestando también quizás las alternativas de lo que puede pasar con Rosario casi adelante. Y nada, me parece que la mirada de los medios alternativos construyen desde ahí también, así que eso, ¿no? El agradecimiento por este espacio. Muchas gracias a vos, Martín, y seguimos charlando. Chao, Moni. Chao. Bueno, compañeras, charlábamos entonces con... Perdón, no les he preguntado si ustedes querían hablar con Martín. Mientras lo escuchábamos con atención, estábamos leyendo la nota, la última nota de La Capital que vos nos compartiste ayer, y recomendar en realidad leer a Martín Stoynovich. Bueno, vamos a decir mal su apellido, pero bueno, es complejo. Hay una nota en Anfibia, en la revista Anfibia, sí, de la Universidad Nacional de San Martín, que escribió hace un año más o menos Martín, que se llama Olor a pólvora en el barrio. Es una crónica, la verdad, muy detallada. Yo, la otra vez que dialogamos con él, a raíz de que vos nos avisabas que íbamos a dialogar, buscando información, llegué a esta nota que hoy la recuperaba, que la verdad que es esto, recomendar a compañeros periodistas que, como decís vos, caminan los barrios de sus ciudades, y Martín es el caso, y que puede relatar de una forma precisa, corriéndose de los amarillismos a los que nos tienen acostumbrados los medios hegemónicos, y con mucha precisión. Así que recomendar la lectura de los textos del de las que escribe Martín en el en la capital, porque ahí uno va teniendo el termómetro de lo que acontece en primera mano y la verdad que es muy interesante. Bueno, yo siempre lo sigo a él justamente por esto que le comentaba, ¿no? Es el relato del barrio, uh-huh. ¿Sí? Las niñas, los niños, inclusive a quienes le llaman soldaditos o soldaditas, estamos hablando de gente muy joven, pibas y pibes muy jóvenes, que en realidad termina siendo la salida laboral, la venta al menudeo, digamos, de drogas, de estupefacientes, ¿no? Pero me gusta seguirlo a Martín porque tiene este enfoque popular de lo que pasa en los barrios, ¿no? Y todo también una idea de periodismo que por ahí se perdió, esto que ustedes dicen, por ahí el amarillismo, y en cambio, en el caso de Martín, es ir al barrio, hablar con la gente, y bueno, por supuesto que también ellos lleva también todo un trabajo de que la gente confíe en vos, ¿no? Que las personas, porque hay mucho miedo, compañeras, mucho miedo, hay muchas cosas que no salen porque la gente prefiere callar por las dudas, directamente, no denunciar, no decir, ni siquiera contar en susurros. Así que bueno, siempre me parece interesante y tener una mirada de lo que pasa en Rosario o lo que se presenta ahora como el Plan Bandera tan exitoso, que por ahí calma un poco el centro de la ciudad, o lo que nosotros decimos la ciudad, bulevares para adentro, ¿no? Dentro de los bulevares, pero no para nada calma lo que está pasando por fuera de los bulevares, ¿no? Son los barrios más vulnerables. Tal cual. Bueno, Mónica, la verdad que un gustazo compartir con vos reflexiones y poder dialogar con Martín Stainovich. Le pedimos disculpas siempre por nombrarlo. Pero no, siempre le cambiamos, ¿no sabes? Él participa de muchos paneles en la casa. ¿Quién en la lo manda en ese apellido? Yo se los dejo a ustedes para que lo pronuncien. El tema de quién lo presenta, entonces allá le ponemos Martíncho directamente. Claro, y es muy complejo. Y la O y la I se la ponemos con la última A. Y listo. Vos sabés que únicamente a Beto le sale bien, así que siempre le decimos, bueno, vos lo presentás entonces a Martíncho, porque a nosotros nos sale muy difícil el apellido. Muy bien. Bueno, pero recomendamos buscarlo y leer a Martín Stainovich en el diario La Capital, que la verdad interesantísimo. Y con esto cerramos, está enredando las mañanas, si les parece, compañeras, le pasamos la posta mañana a Radio Semilla y a DTL. Exactamente, no se olviden de DTL, que el amigo polaco, si no, se va a enojar muchísimo. Le mandamos un abrazo de paso al polaco, que está ahí con una muestra fotográfica muy interesante. Sí, siempre atento ahí el compañero polaco y un registro fotográfico hermosísimo también. Bueno, nos despedimos. Sí. Sigan entonces. Nos despedimos, penúltimo programa, compañeras. Penúltimo programa de El Enredando, de los días martes que lleva adelante Radio La Bulla, y por supuesto colaborábamos también allí distintas compañeros y también presente Radio Popular Che Guevara. Penúltimo programa, el 10, el último programa de este espacio. Así. vamos poniendo ultimátums en las fechas para el merecido descanso. Bueno, abrazos. Un abrazo muy grande, compa. Chau, chau, compas. Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos.